Protagonistas en Punto Radio Albacete, 96.0 de frecuencia modulada. No te enfades ni por nadie ni por nada, porque es un primo el que se enfada. Pues se tiene que tomar la vida en broma, y ya va listo quien no la toma. Pretendéis que no lo tome tan en serio, cuando veo que a burlarse van de mí. Tomar la vida en serio es una tontería, hay que comprarla, ya hay que reír. ¡Ay! Tomar la vida en serio es una tontería, pues si un perrito puedes morir. Muy bien, comienza la tertulia de los viernes, la primera tertulia del año. Feliz año, los Miguel Ángel, feliz año, Ana. Queremos marranos. Esto como no, nunca pasaba. Queremos marranos, los tertulianos. Si es que lo tengo que explicar. Compañeros, camaradas, ¡a la huelga! ¡A la huelga! Tertulianos del mundo, pero no os dejéis avasallar. No me tiréis aceite por aquí, hombre, el por Dios. El capitalismo empresarial de estos locutores que conducen con América tienen razón, los guionistas. Y en su beneficio. Pero no me todos los programas. No me vacíen. A la mierda los guiones. Las papeleras. ¡Boicot! ¡Fuera! Por favor, ¿qué os pasa? ¿Por qué estáis enfadados? Díselo tú, Miguel Ángel. ¿Qué os pasa? Lo digo yo. ¿Estáis en huelga como en el metro de Madrid? ¿Me habéis llenado esto de aceite y de zumo de papaya? Hombre, echa por ahí, echa. Y además de aceite de oliva, que resbala más. Y trae una bolsa llena de basura. Cago en... Sí. Hazte ahora el sueco, Moisés. Míralo, tan con bueno cara que de parecía. Bueno. Sí. Los capitalistas sois todos pero iguales. Pero sois cucarachas y todo, ¿no? Contra el obrero, desde siempre luego. Contra el obrero. ¿Qué aquí pasa? Nosotros a tertulear con el sudor hartos de nuestra frente. ¿Que no estáis contentos con la de los Reyes? Contentos. En mi casa el otro día me llega allí, aquí llega su cesta navideña de Punto Radio, el mayor grupo empresarial que Albacete ha conocido nunca. La abro, una caja gigante, grandísima. Qué vergüenza, y era Ángel. Todo papel para acolchar. Papel, una botellita papel de vino que no ofrecía más viandas que ese triste caldo. Has dicho que... vino, has dicho mucho. Bueno, yo creo que eso era vino de mesa, por cierto. Esto, ¿te parece poco? ¿Te parece que no es para montar una huelga, Moisés? O sea, estaréis contentos. ¡Los tertulianos! ¡De brazos caídos! ¡De brazos caídos! No eran los tertulianos, queremos marranos. Los tertulianos queremos marranos, pata negra. Esto, copono, nunca nos pasaba. Sí, No. Bueno, Barreda, malo. Voy a ver si convenzo al consejo de administración y os... Es que matamos un gorrino y tiene cuatro patas. Claro, y no nos cuatro llegó patas a nosotros el gorrino. No nos llegó a nosotros, que además claro, somos los que más trabajamos de Punto Radio. Sí, sí, las sí, cosas sí como son. Nuestros compañeros cámaras estuvieron mejor servidos que nosotros. Y nosotros que siempre nos sí, reunimos, somos enlace sindical con los cámaras. Estamos aquí desde las 8 de la mañana preparando nuestro guión de la tertulia. Hombre, nunca llegamos tarde. En la vida, ¿cuándo se ha visto eso? Miguel Ángel a veces se peina. Hombre, hoy vengo... Yo me traigo el perrete. Conmigo no podréis. Sí. Venga, yo voy a convencer aquí a los jefes. Tú habla. Si os dan un jamón. No, claro. Ahora no, es que no es culpa mía. Ya no, veremos. Os lo traen los Reyes Magos. Ya, claro. Pero aunque sean yogures caducados del Mercadona. Pero ese es tu programa electoral. A lo mejor os lo traen las cosas los Reyes Magos. Eso, ¿a dónde vas así? Esperas que te votemos. Yo soy un mandado. A lo mejor los Reyes Magos os traen un jamón y os bajan los impuestos. Y a Suat te digo una cosa. Todos los capitalistas son como Moisés. Todos. Yo soy un mandado, ¿no? Es que tengo gente encima de mí. Ha sido Bruselas. Ha sido, sí. No. Sí, han sido la normativa del marrano última que han sacado. De que Bruselas. No, dicen que no se pueden dar a los tertulianos, no pueden consumir. Ya. Pues no pensamos curado volver a trabajar hasta que no venga aquí Barreda con un jamón para cada uno. Venga, vamos así a hacer. Que... En la última comida de esta santa casa, por cierto, me pedí pollo allí. Sí. Y en vez de contramuslo, ¿qué me dieron? Pechuga insabora, indolora. Bueno, ya está. Estoy bien. Ya, ya está. Esto bien. Con bono. Nunca nos pasaba. Esto con bono. Ya está nunca bien. Nunca nos pasaba. Ya está bien. Te voy a decir una cosa. Que estoy queremos viendo la... a Barreda. No. Queremos un gorrino. Sí. Que estoy viendo la foto de José Luis Moreno. Ay. Que ya dio rueda de prensa en su casa de lo que le había pasado. Y a todo esto me acordé cuando el otro día Ana nos contaba que ella había estado en la casa de José Luis Moreno. No, perdona, estás poniendo frases en mi boca. Yo lo que dije, sí, y sostengo y mantengo, sí, es que yo he visto la casa de José Luis Moreno por dentro. Pero cosa y que televisiva, tiene, y que ¿no? tiene una piscina. Pero eso es cosa televisiva. No. Pero, ¿has estado o no has estado? No he estado, pero ahora, la he visto por dentro. Ahora te rajas porque no quieres que te inculpen. No, perdona, pero yo tengo la grabación ya, original, la grabación. Y además yo no soy Albano Kosovar. Sabe que como Moreno la pille, la cruje. Bueno, el caso es que dijo... ¡Los tertulianos! Queremos, es verdad, queremos... ¡Jamón! Barreda. Bueno, que el caso es que... Uganda. Me impresionó... Uganda. Hamburguesas de Uganda. Las mejores del chat. Que me impresionó a mí de luego ver la piscina con el puente que la echaron en la tele. ¿Lo has visto? La vi y dije, ¿a que te lo dije? Pero yo, si me lo dijo a Suad, y claro, yo estaba tomándola aquí por loca. Pero si yo no sé, no digo ya un jamón, digo hasta tres. Estoy ya dando información de primerísima mano, que prácticamente estaba yo allí con el micrófono de Punto Radio cuando entraron Suad, pero... aquellos tres albano kosovares. Pero también pareces un poco ahí de... Los albanos. ¿Eran tres albano-kosovares de Oriente? No. ¿Por casualidad? No, eran albano-kosovares. Eran, bueno... ¿Cómo se llama? ¿El papel albal se llama albal o eso es una marca? buen dilema planteado. Cuando hablamos de estos temas, no, a mí las dudas que me surgen... Papel de aluminio, papel de aluminio. Papel de aluminio albal. Sí. Y lo que cantaba Lorca... Igual que el Danone, el yogur no es Danone, ¿no? ¿Y los rosales albales esos? De los sonetos del amor oscuro. Albales. Creo que eran rosales, como tu herida llegó a mí como un rosal albal, que lo como, canta como una ola. Amancio Prada. Ah. No. Pues no sabemos, será una subespecie. Os veo muy espesos, no me seguís. Rosal albano kosovar. No me seguís. Pero bueno, ya que te has puesto poético, vamos a ponernos más. ¿Qué me dices? Sí, porque pero es hombre. Que fíjate qué estudio ha hecho la Universidad de Castilla-La Mancha, que por fin hace algo provechoso. Dame unos polvorones, aunque sea. Un estudio que ha elegido a los más queridos de la literatura. Ah, bueno. Infantil. Ajá. Entre ellos, Luis Escribano. Kauki, que es albaceteño. Hombre. Sí. ¿Salvaceteño? Ay, qué bien. Ay. ¿Es albaceteño? Sí. Bueno, no era de Madrid. Qué buena noticia, ¿no? Es que este hombre sí. Es albaceteño cuando le interesa solo. El resto del tiempo es de Madrid. Te lo digo yo, que le tengo dedicado un poema, que le dice: tú también eres manchego, amigo. Eso está muy bien. Así empieza el poema. Los manchegos, queremos un jamón. ¿Y es Luis Escribano, Luis Kauki? Luis Kauki, no lo sabemos. Vamos a aclararle a nuestros oyentes que estamos hablando de un autor de literatura infantil. Ahora estamos dirimiendo si es de Albacete o no. En cualquier caso, es amigo. Él dice que es de Madrid. Porque Babies, se ha vuelto asqueroso. Lichacha. Pero bueno, es un fenómeno de la literatura sí. En general. No, estoy traduciendo a su lado, hombre. Ah, perdón. Tú sabes la de inmigración y la de multiculturalidad que en Albacete hay que... Yo es que el esperanto no lo hombre, manejo. En albano-kosovar... Bueno. Eso sería más. Sería justa trasbraca. La más querida de la literatura infantil, según el estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha... Soy yo. Tú también estás por ahí. Yo también estoy... Te lo digo por ahí, sí. ¿Y qué tiene que ver... O sea, Suazo le escribe cosas de iraquíes y es una terrorista. No. Ella hace un poquito de todo. ¿Sí? Pero me estás diciendo que estoy ya. ¿Qué me que dices? No estás, que no estás tú, hombre, que esto es un... ¡Anda, pijo! Bromas. Aquí la única que está es Gloria Fuerte, es la primera. La más querida. Hombre, la más querida en la mancha. ¡A Gloria Fuerte! ¡Le habrías dado un jamón! ¡A Gloria Oye, Fuerte! Oye, ¿por qué también en la mancha, Fíjate, en la mancha la más querida, Gloria Fuerte. Eso, Moisés, no es por fastidiarte, pero eso yo me figuro que se lo han inventado todo. ¿Qué nombre? Si vienen aquí vienen un montón de nombres. Pero a ver, ¿qué nombres vienen? Pues mira, viene. A ver. Bueno, la más querida de literatura infantil, Gloria Fuertes. Sí. La autora española... la autora internacional o autor más... Interprovincial. Me estoy liando un poco. Más metropolitano. Ha sido Roald Dahl. Hombre, claro. Hombre, Roald Dahl. Es el más valorado. Pues es el de los cuentos, esto. Sí, hombre, después de Roald Bastos, Roald Dahl. Sí. Perdona, a mi sobrina le han caído un montón de estos en el Papá Noel. Sí. ¿Sí? Que está de moda. En la modalidad de obra española y extranjera han resultado vencedores los libros Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite, y Pipi Calzas Largas, de Astrid Lindgren. Uh-huh. De modo que, ¿qué os parece? Muy bien, también, ¿no? Yo creo que se lo han inventado. Pues sí, pues sí. Asun Balzola y Quentin Blake tienen los galardones a los ilustradores más queridos. Y Manolito Gafotas y Matilda en el apartado de personajes. Yo con el de Manolito Gafotas me parece bien. Pero ¿esto quién lo hace? ¿Más pues, querido por quién? Pues esto lo ha hecho la Universidad de Castilla-La Mancha. Ah. El Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil. Uh-huh. Ha hecho esto. Uh-huh. Barreda lo hubiera hecho mucho mejor. Barreda. Que bueno, que la excusa de todo esto es para escuchar a Gloria Fuertes, ¿no? Claro. Ay, ya claro. Está. Mira, vienen los Reyes Magos, nos están saludando, que ya se, se marcha. Adiós, majestades. Sí, sí, nos están saludando. Sí, sí, pero el jamón no, seguro. Nos sí. han dejado un roscón. Ah, nos han dejado. ¡No queremos un roscón! Que no, ¡queremos un jamón! ¡No al roscón! Bueno, es la gente del Partido Popular, senadores, diputados, etcétera, etcétera, que ay, nos han visitado, estaban visitando sí. los estudios de Punto Radio para traernos un roscón de Reyes, se lo agradecemos. Sí, sí, vamos sí. a dar cuenta de él ahora mismo. Le va a tocar el ABA a Miguel Ángel y lo va a pagar. ¿Me va a tocar el ABA? ¿Cómo me pongo? Al que le toca el ABA, ¿sí? le suben el sueldo. ¿Qué te parece? Ay, ay, oye, que yo me giro lizas, ¿va? Eso con bono, nunca nos pasaba. ¿Cómo me tenéis? Esto es un clásico, el roscón del PP, ¿eh? El roscón del PP y las rocas que traen. Eran del PP y porque me han saludado. Ah, bueno. Ah, Suárez, no seas racista. Perdón, perdón. También son personas. Bueno, porque se habrán creído que... Que no era yo. Se han equivocado. Se habrán creído que era Soy Papá Noel. Soy muy ingrato. Pero esta tradición, que es muy del PP, de regalar a todos los medios, en Navidad, un rosconcete. Sí. Hombre, sí. a la prensa, a la radio, a las teles. Esto es una gloria de empatía, de confraternización. Está muy bien, claro, claro que sí. Pues a ver si se aplican los otros partidos y... Pero no roscón, que eso ya sería copiar. Sino jamón. Jamón es nuestra reivindicación. Pero un brazo de gitano, Izquierda Unida, por las minorías. Y el los socialistas, el pernil, que es muy de obrero. Sí, sí, sí. ¿El pernil qué es? No, no, los socialistas una merendera con un pisto. Eso, ¿no? Eso. Eso sí que es de albañil. Sí, de albañil. Sí, sí, sí, su merendera. Con natas caburra, pero adiós, por ahí se va Carmen Bayo. Adiós, hermosa. Nos ha traído Carmen un roscón Bayo hermosísimo. Está guapaza, por cierto. Carmen Bayo, también hasta hace poco diputada regional, nos ha traído, nos trajo otra tradición que tiene ella, ¿sí? de llevarnos rocas de chocolate a todos los medios de comunicación. Ah, rocas de estas que pero si es que Amalia. Uno podrá estar de acuerdo o no con el PP, pero estas cosas, ¿cómo no lo vas a querer? Oye, sí, ¿cómo no lo vas a querer? Y otra cosa te digo, entras en la página web del PP y tienes unos regalos de empresa preciosos, elegantísimos. ¿Sí? Sí. Pero en la del PP nacional. Porque entras al PSOE y que tienen gorras de plástico, que si un pito, que si una baraja, hombre, por favor. Pero en la del PP, oye, ¿sí? unas cosas finas, unos pañuelos de señora, unos gemelos. Ah, bueno, que venden merchandising con la gaviota o con el capullo. Con la gaviota, creo. Con la rosa. O con el capullo. Sí, sí, sí. Creo que tienen también figuritas de porcelana con la cabeza de Rajoy. Estás de... Esto ya es la sección para colgar truculenta. El árbol. Aunque esté feo decirlo. Sí, está feo decirlo, está feo decirlo. Oye, que no era... ¿Cómo que... estás de...? Es que todo me lo dobláis, no era con esa intención. ¿Cómo se llaman las figuritas estas de... tan típicas, hombre? Las de... Los Caganet. Sí, tienen Caganer con la cara de Zapatero. Ahí. Ah, sí, sí, sí. Oye, sí. El Caganer es un símbolo de prosperidad, o sea que tampoco sería muy adecuado. ¿Por qué no reímos? Si os hacéis arrumacos, yo me voy. Moisés. Que bueno, vamos a escuchar ya Gloria Fuertes. Vamos a dejarnos ya de esta ignominia. La autora española más querida, según la Universidad de Castilla-La Mancha. Voy a terminar. Esto es una autobiografía, o sea que me pasaron. Me pasó. También nací a primeros de 1938. Algunas tardes me acercaba al frente de Usera, está más abajo de Atocha, donde mi hermano salía de la trinchera para darme medio chusco, un pedazo de pan del ejército. Me daba medio chusco para mi padre, que vivía conmigo. Yo entonces me peinaba hacia atrás y pasó una bala que me hizo rayar el medio. Del susto me caí de culo y con aquel humor que aún tenía pregunté a mi hermano, ¿me he muerto? Y para terminar este poema que pertenece a la parte de paz de mi libro. Bueno, esto... Cuando Madrid era Sarajevo, en Madrid llovía metralla, llovía injusticia, llovían muertos. Me regalaron un cordero. Tienes para comer un mes, me dijeron. Los ojos del cordero me dijeron otra cosa. Yo por poco me muero de hambre. El cordero se murió de viejo. Nos cogimos cariño, él y yo solos bajo los bombardeos. Después iba a hierba a los solares para mi cordero. Le enseñé a comer papel con los partes de guerra a mi cordero. Ay, qué grande, qué grande. Yo nunca he entendido por qué se la relaciona siempre con el público infantil, porque tiene algunos libros de infantil, como tantos otros autores, pero también, o sea, la mayoría de sus libros, de hecho, son para adultos. Tiene poesía para adultos, sobre todo. Por Martes y Trece. Yo sí, creo, y exclusivamente. Y porque somos así catetos. De la anécdota, cosas. Te quedas sí, con la... te quedas con la tontuna de Martes y Trece y luego te la pierdes. Y es una poeta magnífica. Y es... su generación fue ninguneada y se tenía que autoeditar ella en sus últimos años, etcétera, cuando ya era una persona muy relevante de la literatura de este país. Pero vamos, no lo entiendo. Yo de los más grandes poetas, las más grandes poetas de España, sin ninguna duda. Sí. Lo que dice, libros infantiles de todo tipo. Y ahora que estamos en que tocan los Reyes, pues yo regalaría para cualquier persona, no ya para niños, porque no sé, los niños lo pueden disfrutar más o menos. Pero alguien que tenga un poco de sensibilidad, que aprecie un poco la poesía. No, tiene que ser la alta poesía de oh, rosa retorcida sobre mí en esta lluviosa tarde. No, cosas que te emocionan, como esto que acabamos de leer. Que se compren el libro que ha traído Asuad, que tiene sobre la mesa, y que además lleva una conferencia en 12 CDs, bueno, un recital. Sí, que es una gloria. Este libro en particular es una maravilla, se llama Glorierías, La voz y la palabra de Gloria Fuertes, y aparte de que tiene una encuadernación muy chula. Es una chula. Edición preciosa. Sí, sí, bah. Sí. Llena de dibujos, de facsímil, de alguna manera. De fotos, está escrita como a mano, en fin. A saber si en Albacete lo tendrán, pero Gloriería... Se pide. Regalo estrella. Bueno, menos mal que os he puesto Gloria Fuerte, si os habéis calmado. Gloria también es muy reivindicativa, ¿eh? Esto con Gloria nunca pasaría. Esto con Gloria nunca pasaría. Bueno, ha pasado por aquí nuestro compañero David Martínez, realizador de Albacete TV. Que lleva coleta, está muy apañado. Están dando cuenta ya del roscón que ha traído el Partido Popular y ante la escasez de cuchillos están partiéndolo con CDs. Así, atajo, plan. Espero que no hayan cogido el CD de Gloria Fuertes, porque aquí va a haber más que huelga. La tecnología inunda esta casa. Bueno, aquí se parte la cosa con CD, con DVD el de doble bacalao. Capa. ¿Quién parte el bacalao? No sé, pero trae el CD. Bueno, Ay, otro tema. Ay, yo quiero escuchar más de Gloria. ¿Podemos estar un ratito? No se escuchan más, ya está bien. Luego te pongo lo que quieras en la casa. Es un dictador, ¿no? Ala, ya está bien. Sí, sí. Sí, lo es. Pero más interesante que lo que decimos nosotros. ¿Qué nos traes? Que, oye, que es que no sé si... Dime. No, es que vengo de reponer en librerías. Sí, sí. Entonces, pues si poner otro libro de regalo a nuestros oyentes. Ah, sí, venga, ¿lo vale. ponemos? Sí, sí, perfectamente. Pues, bueno, pues explico el tema, porque esto además son los chascarrillos que nos interesan aquí. Pues estaba yo esta mañana lindamente haciendo mi vida sociocultural y bueno, de esparcimiento, ¿no? Y bueno, total, que me llaman ahí de ERSO y de la Popular. ¡Señor Miguel Ángel Aguilar, que vayan ellos al teléfono! Les dije yo. Sí. Estamos ya con Reyes, que se nos ha acabado la mano cortada. ¡El libro! ¡Ah, tráiganos usted! Sí, entonces, sí. Pues esta mañana hemos mandado nuestras patrullas, nuestras furgonetas cargadas de manos cortadas a las librerías. Yo también he ayudado con mi bicicleta y mi mochila. Asua se ríe. Y bueno, pues a raíz de eso, pues traigo aquí uno que me ha sobrado de reponer, porque como está la gente que lo peta en la librería, nada más que comprar, dejar de comprar libros, comprar David Bisbal, cosas más alienantes. Hay gente que lo esté pasando mal. Hay gente que lo esté pasando mal. Bueno, pues que traigo un ejemplar del libro de la verdad del caso de la mano cortada. Sí. Pues que lo regalamos aquí al oyente. Estás solo que lo tira. Ponemos en aquí sí. en situación a los oyentes. Pero yo creo que este libro es el fruto de muchos años de investigación. Uh-huh. Ofrece toda la verdad sobre este caso real ocurrido en Madrid y Albacete, calle Mayor, entre los años 1952 y 54. Uh-huh. En las casas de la marquesa de Villasante, Margarita Ruiz de Liori, se teje una historia en la que se mezclan ritos extraños, reuniones clandestinas, espionaje internacional, orgías, desapariciones de personas, muertes por enfermedades conocidas o en extrañas circunstancias, profanación y mutilación de cadáveres, nazis, la CIA norteamericana, nazis, hombres de negro y extraterrestres. Y hasta extraterrestres. Lo sumo. Pero bueno, ¿todo eso es verdad? Todo eso es verdad y sucedió entre 1952 y 1954 en Albacete, que es uno de los casos paradigmáticos. ¿En Albacete por dónde? ¿Y eso dónde fue? Eso fue donde está la calle delegación Mayor de industria ahora, que dicen que en los sótanos hay psicofonías. No, es que tomaron psicofonías ahí. Ah, que es que las hay. Sí, no, las no es hay. Que lo digan. No es que digan, ahí sí vas, ahí sí, no, las hay, tomadas. ¿Y qué dicen? Pero no os acordáis. La delegación de industria, es una de a lo mejor dicen las psicofonías. ¡Dame la licencia! ¡El jamón! ¡Darme la licencia y me pongo a la fábrica! Que no, que es una... Eso es uno guasero. Venga, estamos que lo tiramos. Bueno, yo añado al oportunísimo gesto gratuito del amigo Aguilar. Sí, sí. Añado a este libro otro libro, el mío, El Bello Público. El Bello segunda Público. Un libro de, el, ¿qué gran, demonios? El gran Bello estamos Público de Ana Julia, que es un libraco de poesía buenísimo. No es un libraco muy chiquitín. El mejor de poesía escrito en Albacete. Bueno, pero por la entidad, quiero decir, eso, no por el tamaño. Eso tampoco. El mejor, sin duda, de poesía escrito en Albacete. Y el caso de después la mano cortada. De Martínez Valero, vas tú, vas. Y después de Luis Escribano. Bueno. De Moisés García también. De Moisés García. Que no tiene libro. Una psicofonía. ¿Qué ha pasado? Moisés, bueno. Moisés no tiene el libro. Oye, pero que digo yo. Voy a dar el teléfono. Un momentico, Moisés. Que digo yo, en vez de a la persona que nos llame, porque yo veo que la gente se asusta. Sí. Hacemos tanto el locazo en esta tertulia que la gente se asusta. Que nos respondan a una pregunta sencillica. Por ejemplo, ¿cuál hemos dicho dos libros que vamos a dar? Venga, bueno, te quieres inventar. Yo diría, tú, ¿no? Papá Noel o Reyes Magos, esa sería mi pregunta. Venga, pues esa es la pregunta. Venga. Papá Noel y Reyes Magos y justificación. Tiene que elegir quién llame y se lleva... Al 967-61-77-68. ¿A favor o en contra de Papá Noel y de los Reyes Magos? Sí. Hombre, pues a favor todo el mundo. 967-61-77-88. Nos llaman desde donde sea, desde donde estén ustedes. 617788. Ah, es fácil. Con el 967 por delante. Y le damos este lote de libros de la verdad sobre el caso de la mano cortada. Y Bello Público, un libro muy bueno de poesía de Ana Julia. Y se lo firmamos. Bueno, claro. yo pude ir a la casa de la marquesa y lo firma y la psicofonía. La psicofonía. Y yo, pues yo, con la mano no cortada. No, bueno. El autor se lo puede firmar. El autor. Está bien. Bueno, quiero que escuchéis una cosa así a propósito de los Reyes Magos. Igual le sirve para inspirarse al que nos llame para darnos su opinión. Y escoger Rey Mago o Papá Noel, o ambas cosas, también se pueden escoger ambas cosas. ¿Qué nos has preparado? Que es el rap de los Reyes Magos, que esto está muy bien, escucharlo, que es... miedo. Genial, da miedo. Yeye, tres R's, de 6 a 6 de enero, escúchalo, Jerusa Estudio, venimos de Oriente, lo traemos de lejos, sí. Reyes, magos, magos, reyes, los tres vestidos con oros y pieles, te levantas, juguetes, ya ha pasado, uy, y nos hueles, gracias por la leche, sé que lo somos, traemos, UVP, SP, Neteser, yo que sé, calcetines, un jersey, es lo que hay, hablamos de Papá Noel, Santa Claus, viejo pascuero, colacho, verdaco, eres el mismo fulano, ese de las ETCs, de los enanos, sabemos que les haces, los training en verano, marca el 016, si eres... Bueno, ¿qué os parece el rat de los rellenos? El horror. Uf, pero madre mía. Es... Menos mal que yo estaba mientras tanto pensando si votarle al PP, porque han traído un roscón. Sí, sí. Y claro, eso convence a cualquiera. Pero es entre patético y horripilante el rap este que nos ha puesto. Hombre, yo lo he puesto porque me ha gustado, pero bueno. Madre mía, madre mía. Me parece un horror, ¿eh? Bueno, vamos, tenemos a una oyente al teléfono que nos ha llamado para hacerse con estos dos magníficos libros. María Victoria, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, feliz año nuevo. Ante todo, alguien coherente por fin aquí. Y feliz noche. Esto es porque he dicho yo que ponía el bello público. Eso también. Es así. María Victoria nos ha llamado. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues. Nada más porque tengo un catarro. Bueno, pues cuéntanos. Hombre. Papá Noel, los Reyes Magos. Yo, los Reyes. No, los Reyes. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Tiene más tradición? ¿Tiene más misterio? Sí, de chica, pues lo otro nos ha venido de por ahí. Y los Reyes son más nuestros. Eso es. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí. Y bueno, en todas las casas se hacen. Pero los Reyes no eran de Oriente. Bueno, sí, pero ya. Pero está. Vinieron. Y son del Niño bueno. Jesús, que es de aquí. Papá sí. Noel es de la Coca-Cola. Efectivamente. La Coca-Cola. Y en su familia se hacen todas estas cosas con los niños, que se les dejan polvorones, una copita de anís. Mis o... niños es que ya son grandes. Ah, bueno, ay. Pero supongo que lo habrán hecho, ¿no? En tiempos. Y algunos le dejaron hasta carbón. Carbón. Sí. Ole. Cuando se portaron mal, alguna vez tuvo hasta carbón. ¿Pero bueno. carbón de verdad, de la caldera? No, de dulce. Ah, hubiera sido un puntazo. Bueno, eso casi, yo últimamente ya casi que lo prefiero. Ya cualquier regalo, ya tenemos de todo. El carbón dulce ya no lo probamos y está buenísimo. Es verdad, sí, totalmente. Pero bueno, le traerían carbón y luego habría algún regalo por ahí escondido, sí, ¿no? Sí. Por dar el susto solo, ¿no? Sí, solo para que impacte un poquitín. Muy bien. ¿Tiene usted nietos? Sí. ¿Y los nietos qué prefieren, Papá Noel o Reyes? Bueno, es que es muy pequeña. Tiene nada más que 2 años. Bueno. O sea, todo le gusta. Ay. A ella los regalos. Claro. Nos ha jodido. Bueno, pues María Victoria, le da usted su nombre y su DNI a nuestra compañera Natalia. Caballero. Y bueno, si no llama a nadie más, le mandamos a usted, o se pasa por aquí, mejor dicho, a recogerlos al Paseo Simón Abril número 5 a Albacete, si está usted en Albacete, si no, sí. Le da la dirección y se lo mandamos por correo. Estos dos libros, El caso de la mano cortada y el libro de poesía de Ana Julia. A Suad y yo nos comprometemos, creo, a que si llama más gente, otro lote nuevo. Ah, bueno, pues nada, sí, pues claro. Llame, sí, renovar. Vamos el lote. Quien llame tiene premio seguro al 967-61-77-78, como ha hecho María Victoria. Muchísimas gracias por llamar. Vale, adiós. Y feliz noche de Reyes. Un saludo. Hasta igual. Luego. Venga. Bueno, ya tenemos uno dado. Se me ha olvidado decirle que nos firmen el papel de que estamos recogiendo para buscar apoyo para que nos den el jamón. Exactamente. ¡Ay! No os lo hemos dicho. Además, que se ve. Vosotros habéis visto Cuéntame, ¿no? Sí, don. ¿Alguna vez? ¿Cómo se llama don el que don le decían Toñito? No, el Sancho Gracia. El Pepe Sancho. El señor no sé qué. El señor no sé qué. Pablo. Que es, no. Don Pablo, que es tío ahí maluno y tal. Pues se le ha visto el ramalazo ahí a Moisés de Capitalista que nos tiene aquí sublevados. ¿No has visto que le ha salido el ramalazo ahí con la oyente que ha soltado un exabrupto? Sí. Que no quiero repetir. Sí. Que como caballero no... Oh, está eso sí. Es una cosa para darle como viveza. Se le ha visto... para darle confianza. Como los pedos. Un erutete, Moisés. ¿Esto qué es? Este como en casa. Seguro que en la tertulia de los jueves no se permite estar ahí. Claro, claro. Bueno, basta ya. ¿Habéis hecho ya las compras de Reyes? Ay, yo he hecho alguna. Bueno, he hecho alguna. Rebajas es otro tema. Ay. Estrella, tema estrella del día. Rebajas. Yo sobre eso tengo que contar mi experiencia. Mira. Seguro que mala, porque pones carilla de ir al toro. No, hombre, tampoco es eso. Pero una cosa, hablando a los oyentes, rebajas de todo tipo y tal. Sí. El canon digital afecta a los MP3, a los discos duros, a los DVDs, a todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues yo estoy muy a favor, sabéis que yo soy un gran comprador a través de internet, de eBay y todas esas historias. Pues cuando haya que comprar un MP3, una cosa así y tal, se va uno a una tienda de internet, fuera de España, en eBay, busca Unión Europea, que así no pagas impuestos de fronteras. Pero pagas los gastos de envío, que es más. Pero están las cosas más baratas. Pero no le pagas a la SGAE. No le pagas a la SGAE. Desde luego, asqueroso. ¿Qué más te da gastarte 3 euros y con ello no destinas 1 sí. a la SGAE? Prefiero pues que cueste mucho. Lo mismo, pero se lo lleve un chino, pobrecito, que son muchos, que no Teddy Bautista y Ramoncín. Bueno, mira, pues no está mal, son oportunidades para todos los gustos. Que yo funciona así. Ir apurando que se lo llevan lo de las rebajas. Mira, os voy a poner una cosita. ¿Qué me dices? Que narra aquí su experiencia Mayra Gómez Kem sobre las rebajas. Hombre. Ya verás. Una cosa que contaba aquí de las rebajas espectacular. Mayra. ¿Dónde está? Mayra monologizando. Buen día, hijo. Somos los Mega Magos. Megamagos está para ayudar. Megamagos son como tus hermanos. Megamagos van por la ciudad. Megamagos trucos con las manos. Y si fallan, recuerda que al fin y al cabo son humanos. Megamagos, gracias por existir. Yo creo que las rebajas hacen a las mujeres más duras que el Titanic. Sí, porque para sobrevivir a las rebajas nos tenemos que someter a un entrenamiento exhaustivo para estar preparadas cuando llega el día D. Ese día nos levantamos a las 5 de la mañana para ir a coger un buen sitio. Muy importante. Nos maquillamos para salir guapas en el telediario. Claro. Y nos vamos a la puerta de los grandes almacenes. Allí estamos todas nerviosas, con el folleto de ofertas enrollado en la mano. Vamos, que nos da ganas de cantar. Al Corte Inglés pedimos por ser nuestro patrón. No se ha convencido. Madre por lo mía, que veo. No. Yo la suspendería. Qué duro. Esto es que me pasa como cuando oigo a Enrique, el de Enrique y Ana, diciendo alguna chacalada de cosas de chacal. Que me echa a perder la infancia. Y con la Mayra me pasa igual, que es la mitad de mi infancia, Mayra. Es decir, ¿por qué has caído así? Sí, no tienes dinero. No destruyas mi pasado. Bueno, que antes déjame de la Mayra. Déjame con mis recuerdos. ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué es lo que te he hecho? Antes de la Mayra hemos escuchado la canción de los Megamagos. Tranquilízate. Que son los personajes que le traen los reyes a los niños chanantes. Los Megamagos. Esa canción me he hecho fan. No sabía que era de los chanantes. Megamagos, estamos para gracias ayudarte. Gracias por existir. Sí, pues es muy bien. Los Megamagos son unos magos que aparecen y te hacen trucos de magia cuando es tu cumpleaños. Trucos. Oye, con las manos. Me voy a comprar. Sí. Deja de decir cosas sin interés. Me voy a comprar un sofá chelón. Esto tiene muchísimo interés, eso sí. Sí, pero sí, si tú no eres elegante. Pero he visto que se llama Chelo y digo yo que un Chelo. Y tú todo lo que sea para estar acostado, bien. Bueno. No, es porque se anuncian aquí los chelonistas sus ofertas en Punto Radio. Bueno, luego nos cuentas en qué consiste el chelón. La semana que viene, el chelonismo, ¿no? Sí. Movimiento. Oye, Valeriano, ¿qué pasa? Valeriano está ya esperándonos al teléfono. ¡Ay! Ya lo tenemos ahí con nosotros. Le damos también un lote de libros porque ha llamado. Hombre, claro, todo lo que quiera. Valeriano, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Feliz año, queridísimo. Feliz año nuevo, guapetón. Feliz año. ¿Cómo estáis? ¿Esperamos muchas cosas de los reyes o cómo está la cosa? Pues yo me conformo con lo que tengo, que ya tengo bastante. Con mi archivo de papel me siento ya pagado por los de Oriente. Bueno, pues estupendo. ¿Y vosotros? ¿Qué os van a traer a vosotros? Yo no, hombre, algo me huelo. ¿Tú te hueles algo, Miguel Ángel? Me da a mí el tufillo, fíjate, si estoy lejos. Sí. O sea, que a tope. No sé, yo creo que algo, siempre algo que esté. Pero bien. Yo no sé, me pasa una cosa, oyendo a Valeriano al otro hilo del teléfono, me da una ilusión, es como si oyera a los Miguel Reyes Magos. Ángel, Ana Juli y Moisés. Ay. Vosotros sois los tres reyes, dos reyes y una reina. Ay, qué muchas. Bueno. Y los magos Melchor, universales. Melchor, que tenía algún secretillo bajo la saya. Bueno, muy bien. Valeriano nos va a traer nuestros Reyes Magos Particulares, que es su sección de todos los viernes. Sí, que... en Ripiolandia. Su Ripiolandia. Bueno, vamos a ver qué escuchamos hoy, Valeriano. Pues vamos a ver, con vuestro permiso. Voy a empezar porque sé que el tiempo es oro, plata y diamantes. Hoy viernes 4 de enero te contaré, radio oyente, lo que le decía Federo a Manolo el Dependiente. Año nuevo, vida nueva. ¿Vida nueva? De eso nada, Federo Ruiz de la Cueva. Vida vieja y apañada. Tengo ya el colesterol por los suelos y el azúcar mucho más alta que el sol. Y en Villalgordo del Júcar me sacó velocidad don Antonio la otra noche. ¿Te adelantó con su coche? Pero qué calamidad eres, no entiendes ni mu. Escucha un momento tú. Vida nueva está muy bien, y ojalá, tío Paliducho, que cumplamos más de 100 años. ¡Jo! Pides tú mucho. Bueno, vayamos al grano. Olvidemos los sermones y hablemos de alegaciones, o sea, de Pozo Majano. Se ha desdoblado el camino con desbloqueo y perorata. ¿Quién te lo ha dicho? Rufino, el marido de la chata. Está también enterada de que pronto don José Martínez asumirá la jefatura. ¿De qué? ¿De la fiscalía? ¿De cuál? ¡Ay, de Castilla-La Mancha! ¿Y cuándo? ¡Calla, chaval, de lengua indiscreta y ancha! El 21 de este mes, y se crean plazas actuales. ¿Cuántas? ¡Ay, qué pijo! ¡Tres! ¿Siguen los mismos fiscales? Siguen, guapito de cara. ¿Sabe ya que el PP estima? ¿Qué? Pregunta Baltasara, que otea desde la cocina. Que la subida elevada de los cargos de la Junta podría pagar. ¿El qué? Apunta. La de una fila obligada de eficientes funcionarios. Desembolso para las arcas públicas de la región. Jolín, cuántos comentarios. Y cuántas personas parcas. Y cuantísimo follón. Las rebajas han llegado a las tiendas de Albacete. Y van Paco, su cuñado, y la tía de Manolete buscando prendas baratas, abrigos y chaquetones, pantalones y corbatas, camisas y camisones. Dicen que hay colas y líos para conseguir lo mejor. Ayer estaba Melchor con su esposa y con sus críos en los comercios del centro. Y él le decía a su mujer: Concha, pásate para dentro, que he visto a tu tío Eliezer y viene hacia aquí dispuesto a agarrar la gabardina oscura que me fascina. Pues tengo solo lo opuesto. Esto ya no hay quien lo entienda, y conste que yo no miento. El precio de la vivienda ha subido un 7%. En Vistalegre torea José María el Novillero, un muchacho con idea que llegará a gran torero. ¿Y qué me cuentas del Alba? Que puede acabar la pariza, porque Matías Alustiza viene, yo creo, y que se salva el equipo de don Quique. Es una frase bien hecha. También el lateral Quique ha recuperado la ficha. Quiera Dios que el Alba gane mañana en Eibar, San Cruz, que el Albacete se afane y le eche al partido luz. Punto radio, he terminado. Que los señores de Oriente se porten con toda la gente con su estilo acostumbrado. Adiós, Moisés, Ana Julia y Miguel Ángel, buen trío. Seguid con vuestra tertulia que tiene garbo y tronío. Un abrazo, bonicos. Y que los reyes los deportes. Si es que nos plegamos todas las semanas a Valeriano. Muy bien. Muy bueno, bien. Que Melchor el Barbudo, Gaspar el Joven y Baltasar el Negro os traigan 20 o 30 cositas a cada uno. Hala, muchas son. ¿Os conformáis? Muchas son, conforme está la vida, muchas veo yo. Bueno, ahí. Pero puede ser. Bueno. Muy bien. Pues nada, Valeriano, muchísimas gracias. A vosotros siempre y hasta el viernes próximo, ¿verdad? Efectivamente, nos vemos. Miguel Ángel. Sí. Y ya hablaremos del libro ese. Tenemos que hablar. Estoy preparando los dibujos. Estamos ahí con proyectos. Estoy haciendo negocios. Hombre. Ya lo has contratado. Negocios no, arte, que es distinto. Bueno. Se va a llamar Figuras con Cuartetas. Muy bien. Ya veréis. Pues gracias, Valeriano. Ahí bueno. Se marchaba Valeriano Belmonte. Te escapa un fichaje, Miguel Ángel. Hombre, mala que salta. Bueno, es que vale. Vamos a aprovechar para Valeriano. Es que Miguel Ángel grande, tiene una editorial que se llama Que Vayan Ellos. Es algunos sí, libros maravillosos. Ya no da tiempo para que llame nadie, pero bueno, si sí, en este lapso puede hacer alguien una llamada, 967-61-77-88 y decirnos. Hola, pues le damos el libro del caso de la mano cortada y yo publico, de Ana Julia. Bueno, compañeros, qué tertulia, qué ratico hemos pasado de Reyes, más bueno. Ay, sí. No nos han entrado sí, roscón. Qué risa, está estupendo. Ni el jamón gente, tampoco ha entrado. No, el jamón no. Tampoco ha entrado, no. Yo me voy a cambiar es que la tertulia de los jueves y ya sí, está. Sí, sí, sí. Yo me voy a ir a Onda Cero, con eso te lo digo todo. Sí. Pero hombre, no me digáis esas cosas. Aquí te quedas. Claro, aquí te quedas con tus jamones. ¿No te gusta más la COPE? Hombre, es que la COPE no sé si me aceptan. Ese sería el sueño de mi vida. Sí, en la humorística que hace por la mañana un tal Federico. Ah, sí, claro, como lo mío es el humor también. ¿Sí? Claro. Sí, haciendo llamadas. Ahí, pues sí. Haciendo llamadas sí, así a personas. Esta bromas, mañana estaba oyendo y no estaba Federico. Ay, estaba una muchacha, pero no era él. Pero bueno, yo lo que te quiero decir es que... Escuchando otras cadenas radiofónicas, sí, muchos jamones no te van a dar. Eso es lo que te... Esto es una amenaza. Que y que sepas que me descargo de internet La Rosa de los Vientos y me la escucho todas las noches de lunes a viernes. Bueno, eso te dejamos porque como era albaceteño... Vaya un motivo. Que en paz descanse. Ay, bueno, nos acordamos de él. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Nos vemos la semana que viene. Ana, que estás ahí con el periódico. Ya veremos si venimos. Venga, eso, sí, ya veremos. Nos vamos a invitar a una comida que ya está cerrada. ¿Vamos a la CNT o a comisiones o a UGT? No, nena. No, mejor deja a los sindicatos que se comen el jamón ellos. Nos hacemos un sindicato que vayan ellos. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta luego.